además de esto, el tema de la prueba que fue obtenida en virtud de la ley de inteligencia, que en definitiva nosotros creemos que hubo una filtración respecto de aquello, y es por eso que dimos cuenta de este correo electrónico entre el fiscal Sergio Fuentes y el oficial investigador, donde el señor fiscal tenía antecedentes que no habrían sido liberados todavía por la ley de inteligencia, lo que nos parece absolutamente grave.